Seguimos en la sintonía de la mañana de hoy viernes. Una de las citas dentro de la agenda cultural es la presentación que se va a llevar a cabo en la jornada de este viernes 30 de marzo a partir de las 8:30 en el IES Francisco Fatou. Presentación literaria, ya que lo que se va a dar a conocer a todos los ubriqueños es el libro de Rafael Ramos titulado Colapso, que llega a través de Ediciones Atlantis. Nosotros precisamente contamos hoy en la sintonía de la mañana con Rafael Ramos, el autor de Colapso, que nos va a explicar, bueno, pues todo relativo a este proyecto literario. Rafael Ramos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de libro escrito por el ubriqueño Rafael Ramos, primer libro además, titulado Colapso, y tiene muchísimo que ver con la situación económica, podemos decir, que estamos viviendo, ¿no?, en la actualidad. Bueno, tiene que ver con un colapso financiero, pero es un poco fantasía, ¿vale? Es novela. Y, en fin, por entrar un poco en materia y resumiéndotelo, imagínate que un día de buenas a primeras, pues los bancos pierden la información. O sea, se quedan completamente en blanco. Las pantallas negras, ¿no? De manera que tú no tienes dinero en el banco, tampoco debes. Si es que debía dinero, pues tampoco debes. No, ni dinero ni nada. O sea, los bancos no tienen absolutamente, han perdido toda la información. Tampoco funcionan los cajeros automáticos, el dinero cartón, como decimos, ¿no? Y bueno, entonces imagínate tú el día a día de una comunidad sin poder hacer transacciones, pagos ni cobros a través de bancos, ¿no? Sin tarjeta de crédito, sin tener dinero porque no tiene, tampoco debe, en fin. Eso es un poco el inicio de la novela, ¿vale? ¿Cómo sería el día a día de una colectividad sin ese instrumento que, bueno, que utilizamos cada minuto, ¿no? Como es el sistema financiero, de una u otra manera. En torno a eso gira, ¿no? Después, eso podría ser un drama. O sea, si hubiese querido, con ese argumento se pueden realizar distintos tipos de novelas, ¿no? Podría ser desde la más catastrófica. Yo al final decidí por una salida un poco idealista, ¿no? Quizá romántica, y no me metió en mucho dramazo, ¿no? Se sale a través de una situación idílica, ¿no? Que dado el ser humano, la actitud del ser humano de hoy día, yo dudo que por desgracia se llegase hasta esa salida, ¿no? Y la novela toca más temas, ¿no? Toca ese tema de la banca. Pero en realidad la novela es un... Yo lo que pretendo es hacer reflexionar al lector sobre varios temas, ¿no? Uno, el tema de los avances tecnológicos. Otro, el tema del sistema financiero. Y otro, el sistema del carácter social que tiene el ser humano. Entonces, en torno a esos tres temas, gira la trama, ¿no? Por supuesto, la trama va sobre unas personas, sobre seres humanos, ¿no? De carne y hueso, como natural. Y entonces... ¿Cómo se llama el protagonista o la protagonista? Hay varios, ¿no? La protagonista, se puede, sí, por poner una, es Doña Juana, ¿vale? Doña Juana, Carlos, Pablo, hay varios. Entonces, paralelo a estos temas que estoy comentando, del colapso financiero, sí, del tema de la tecnología, del carácter de ser social que debe tener la persona, ¿no? Pues se monta también una trama de relaciones humanas. Relaciones humanas, personas que descubren que tienen mucho en común, proceden de un pasado común, ¿no? No lo desconocían, ¿eh? La novela de asalto, quizá eso hay que tener cuidado a la hora de leerla. Yo lo podía haber solucionado poniendo al principio de cada capítulo un año, ¿no? Lo he puesto indirectamente, ¿no? Hablo, pues, 20 años antes, ¿no? Pues ya sabe uno que son 20 años antes. Pero la novela da salto entre un pasado que se viene a situar más o menos la España de los años 40, 50, ¿vale? A una España actual. Entonces los personajes se mueven en esa franja de tiempo, y entonces hay ciertos saltos, porque me vuelvo al pasado, me vuelvo al presente, así a lo largo de la novela. Y aquí hay algo a mí que no me cuadra, porque si estamos hablando del sistema financiero actual, de avances tecnológicos, la España de los años 40 no tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver. Pero esa parte le influye en la relación que tenían los protagonistas, porque le viene de ahí. El tema, entonces, la trama de las relaciones humanas, ¿no? Está exactamente. Ahí ha habido gente incluso que me ha comentado que podía haber sacado novelas. Bien, sí, pues, la verdad que sí, ¿no? Lo que pasa es que la verdad yo hice un esquema general, ¿no? Y mi intención era, yo tenía ganas de comentar, de hecho, todas las novelas, creo yo, o cualquier libro, lo que hay detrás es un deseo del escritor de comentar algo con el lector, ¿no? Hmm. Alguien que se va a sentar íntimamente con él a través de ese libro. Y yo tenía ganas de comentar mis miedos ante el avance tecnológico, mis dudas ante el sistema financiero, ¿no? Y ante el propio ser humano, y comencé la novela con una línea general marcada, ¿no? Pero cuando fui creando personajes, fueron recobrando vida, y entonces se fueron por otro derrotero que quise dejarlo, ¿no? Entonces, por eso hay una parte de la novela, van en paralelo, claro, uh-huh. Una parte de la novela que va contando esa parte humana de relaciones personales que existieron, que dejaron de existir, que vuelven a encontrarse ahora, ¿no? Y está la otra parte de la novela, que es la situación que se encuentran estas personas, ¿no? Claro. Que el... Entonces, la novela se puede decir que tiene un hilo conductor en cuanto a todo el aspecto no económico, financiero, los avances tecnológicos y demás, pero luego también, como cualquier historia de ficción, una historia de una serie de personajes. Sí, sí, son personajes, además personajes de nuestro tiempo. Nuestro tiempo y del tiempo pasado reciente, uh-huh. ¿Vale? Ya te digo, se mueven las personas de la novela. Doña Juana, que es la mayor, de los años 40, 50, y los más jóvenes pues son de nuestros días. Claro, entonces encontraremos momentos en los que el texto nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre estas situaciones que nos comentabas tú, pero sobre todo yo imagino que esto es entretenimiento, ¿no?, para literatura, sí, de ficción, para que la gente, sí, pase un buen rato, ¿no? Sí, además... hay una... uno de los protagonistas, Doña Juana, fallece en una circunstancia. Bueno, fallece por edad, ¿no? Por mayor. ¿Te estás cargando el libro? Me estoy cargando el libro. No quiero decir mucho, pero bueno, ya que me has preguntado, al hilo de si hay intriga, ¿no? Sí, sí. Y entonces deja una nota. Uh-huh. Deja una nota intrigante, que el resto de los personajes, sobre todo uno, ¿no? Uh-huh. Es el que se pone a querer decir, porque se lo encarga él. Encarga, la nota viene a decir algo así, no, a lo mejor no literal, porque ya hace un tiempo la escribí, de que rehaz tú todo lo que yo deshice, o algo así, ¿no? O arregla todo lo que yo estropeo, ¿vale? Y claro, el hombre dice, ¿a qué se refiere? Claro, también, y también, ¿no?, su parte de misterio, ¿no? Entonces, su parte de misterio. Bueno, este es el argumento, pero hay mucho más que no vamos a desvelar, ¿no? Porque si no, no, si tendría, no, entonces no tendría, no tendría sentido, claro. Colapso es el nombre de la obra, pero igual podría haberse titulado de otra manera, ¿no? Al principio, cuando me estaba diciendo que estaba relacionado con el sistema financiero, con lo que pasaría si nos quedamos sin ese dinero, ¿no?, que tenemos en los bancos y demás, yo decía, bueno, colapso, caos, se podría haber titulado también de esta manera. Pero nada que ver, porque luego me has dicho que está las tramas y las relaciones personales de los protagonistas, y eso también tiene peso, ¿no?, en la novela. Sí, de hecho, te declaro ya un secreto, vamos, una curiosidad. El título original no era Colapso. El título original era Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. Por el tema que te comentaba, de esas personas, claro, que se creían ajenas unas así, y después descubren que no son tan ajenas. Lo que pasa es que también tengo que decir que Colapso me gusta más, ¿eh? Estéticamente creo que tiene mucha llama más la carga. Atención. El otro tiene otro tipo de significado, sí, otra connotación distinta, ¿no? Sí. Lo de Vidas Paralelas. Sí, a mí me ha gustado más el Colapso. Entonces, pero resulta que la editora que me ha publicado el libro, uh-huh, tenía un título parecido, muy parecido. Creo que se llamaba Dos Vidas Paralelas. Entonces, y me propuso el cambio. De eso, ella presentó varios títulos que podían ser, uh-huh, y decidimos Colapso. Yo creo que ha ganado, en ese sentido ha ganado la novela. Vamos precisamente con la editorial Ediciones Atlantis, ¿no? Es quien se ocupa de la publicación del libro. Sí. ¿Cómo llega ese contacto? Pues llega, como llegan, supongo, ese tipo de contactos. Yo la novela la terminé en el 2009. Y la tenía ahí, de vez en cuando la enviaba a alguna que otra editorial, ¿no? Sin mucha esperanza, tampoco tenía yo grandes ansias, ¿no?, de publicarla y eso. Un día me propuse escribirla y resultó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya que la tenía, la mandaba de vez en cuando a ediciones. Pero el mundo editorial es muy complicado. Tú no te puedes hacer una idea de la cantidad de gente que escribe. Parece que es un tema que es muy restringido, que es complicado. Uh-huh. Pues hay muchísima gente que se dedica a escribir, por suerte, ¿no? Y claro, las editoriales también es complicado apostar por alguien nuevo, ¿no? Es muy complicado. Yo me pongo en la piel de una empresa, que no es, una editorial no es otra cosa que una empresa, y bueno, apostar por alguien desconocido, pues es complicado, habiendo tantos autores de ya con cierto renombre, ¿no? En fin, yo la mandaba de vez en cuando a alguna editorial. La mayoría contestaba un poco, pues decían que sí, que no está mal, etcétera, etcétera, pero en fin, que no podía ser. Y un día leí, no sé en qué prensa, un libro que se había publicado, lo había publicado Ediciones Atlanti. Y comentaban de Ediciones Atlanti que estaba apostando por escritores noveles. Y digo, mira, pues. ¿Está la mía? Más noveles que yo, ¿no? Y la envié, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que al cabo de no mucho tiempo, pues recibí una carta y el resto pues, lo conoce. Me dijeron que sí, que estamos interesados, que. Y ahí estamos. No, pues vamos precisamente con esos datos técnicos que tienen mucho que ver también con la propia editorial, por ejemplo, desde el nombre, ¿no?, de la obra hasta la portada que vemos del libro, luego ya otros datos como el número de páginas y demás, que los datos más técnicos, ¿no?, de lo que es la edición, el número de ejemplares también que se van a publicar, todas esas cuestiones. Sí, mira, la portada es una obra de un pintor. Vive en Toledo, no sé si exactamente es toledano o vive en Toledo, aunque se estuvo, lo he descubierto después, me parece que estuvo viviendo bastantes años en Cádiz. Tiene, de hecho, tiene por aquí muchas amistades en Cádiz. Sí. Está Manuel Maqueda. Es una obra en papel, hecha en tinta china y pigmento, no sé exactamente qué es. Y no recuerdo el tamaño ahora. La obra es de 2008, esa obra pictórica, ¿no? Y el título precisamente es Colapso. El título de esa obra pictórica es Colapso, igual el título de la novela. ¿Cómo se llega a la obra? Porque al parecer Ediciones Atlanti cuenta con una serie de artistas a la hora de maquetar y poner portadas, ¿no? Claro. Y esta persona es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que le ha venido como anillo al dedo, como natural, ¿no? Sí, está muy lo bien. Lo que es la obra y incluso la propia imagen denota eso, denota... ansiedad, colapso, ¿sabes? Un montón de figuras abigarradas, para que los oyentes que no lo han visto lo sepan, es como una especie de cuadro enmarcado y un montón de figuras abigarradas, no están tampoco muy definidas, no sus rostros ni demás, y bueno, pues es un poco la imagen central, y una de esas imágenes, de esas figuras tiene una especie de paño rojo, ¿no?, podríamos decir, en la cabeza, que es lo que nos distingue de los demás. Sí, pero da la sensación eso de colapso. ¿Vale? Eso en cuanto a la portada. Después, el número de páginas, ya he hecho libros, no sé, me parece que han salido 200 y pico, creo, porque todavía no he recibido el libro, sí. La maqueta me la enviaron, pero la verdad que no he ido a mirar el número de páginas. Yo te puedo decir que en mi ordenador, en Word, no sé si es área, tamaño 12 creo que era, pues hacía unas 210 páginas o algo así. No claro, sé. Siempre cuando ya es formato libro son varía, más páginas, muchas varía, más. No sé, como ya al montarlo y a maquetarlo, pues cambia. Claro. ¿Y el número de ejemplares que se van a publicar? Pues mira, la política de esta casa editorial es, en principio edita 100 ejemplares, que los traerá ese mismo día. ¿Vale? En el momento que se agotan esos 10 ejemplares, hay un segundo, otra segunda tirada de otros 100, automática, ¿no? Y en el momento que se agotan esos segundos tiradas de 100, pues ya conforme se vayan pidiendo a través la librería o la distribuidora, pues va a demanda, digamos, ¿no? Claro. Y se presenta el libro en Ubrique. En Ubrique. Yo soy ubriqueño, no puedo presentarlo en otro sitio. Ellos me preguntaron, bueno, ¿dónde quieres presentar el libro y demás? Digo, hombre, pues en Ubrique. Ubrique. De hecho, el que lea el libro va a estar caminando por Ubrique, porque espacialmente me he colocado en un pueblo de tamaño mediano, que bueno, me sitúa en Ubrique. Se supone que es, ¿no?, indeterminado, pero que lo vamos a reconocer, pero ¿no? Pero de reconocer. Cuando hay un casco antiguo por donde circulan mucho los protagonistas y en nuestro casco antiguo. De hecho, el libro ya hay personas cercanas que lo han leído y me lo han comentado. Dice que son personas que están fuera hace tiempo de Ubrique, uh-huh, y han recordado, han vuelto a pasear por nuestras calles. Claro. Pero físicamente se sitúa en un pueblo semejante a Ubrique. Uh-huh. Oye, ¿y qué te han dicho esas personas cercanas que lo han leído, aparte de lo que puede ser una crítica literaria, ¿no? Que no entramos ahí, sino si les ha gustado o no? Sí. Hasta ahora me han dicho que sí, no sé si hablan más por el corazón que por la razón, ¿no? Por la cercanía. Yo a todo el mundo le digo que me sea sincero, porque precisamente el signo de su cariño es la sinceridad, ¿no? Y todos me dicen que sí, que son sinceros, que una obra que tiene, que les ha gustado, tiene algo que atrae. Uh-huh. ¿Eh? ¿A quién le puede interesar? Yo creo que puedes también, porque mi principal crítico, en este caso crítica literaria, la persona a la que yo le presento todos los escritos, porque tiene una visión distinta a la mía, y eso es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Es María Hermá, que es mi esposa, ¿no? Y le gustó. Y ya te digo, María Hermá es muy exigente en ese sentido. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿es editable este tipo? Y dice, sí, editable, claro. De todas formas, que no se vayan a esperar los lectores, que estamos hablando de un escritor principiante, ¿no? Como yo, y bueno, que no se hagan demasiadas ilusiones. Con eso, si se lo encuentran, mejor, ¿no? Claro, es lo que te decía yo, al margen de crítica literaria, que para eso ya estarán los expertos, ¿no? Uh-huh. Que tampoco hay que llegar a ese nivel, simplemente si gusta o no gusta el libro. Sí. Si la gente pasa un buen rato leyéndolo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Yo te digo, yo solo he pasado a gente que sé que lee mucho. Uh-huh. Gente cercana. Y esa gente cercana me ha dado su aprobado, ¿no? En cualquier caso, yo también soy consciente de las limitaciones mías como autor, ¿no? Yo, en fin, nunca me he dedicado a esto. Bueno, a escribir sí, siempre me ha gustado, ¿no? De hecho, escribo en infinidad de ocasiones con motivo de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y siempre me ha gustado. Pero hasta este punto de crear una obra que va a ser vista y demás, era la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco mis limitaciones, claro está, ¿no? Algunos me han dicho, alguna de estas personas, que, no sé, por comentarte, que me ven en mi forma de narrar características de algunos autores hispanoamericanos, ¿eh? En cuanto a adjetivos, que utilizo demasiado adjetivos. Y eso sí es cierto. Ya cuando te lo dicen te das cuenta, ¿no? Me gusta cuando yo describo algo, pongo muchos adjetivos de esa persona, de esa cosa, de ese ambiente, uh-huh, de ese momento, ¿no? Quizá abuse a veces de adjetivos, ¿eh? Yo mismo me di cuenta porque pongo tres adjetivos seguidos sobre un mismo sustantivo, ¿no? Es un poco... Bueno, forma parte de tu estilo, ¿no? A la hora, sí, de escribir, sí. Claro, cada autor tiene el suyo personal. Uh-huh. Te quería comentar, aquellas personas que nos estén escuchando, ¿qué le dirías tú para que se hicieran con Colapso para leerlo? Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pasar un rato agradable, entretenido, uh-huh, o algo más, también te invita a reflexionar, ¿no? Tienes otro aspecto. Mira, yo lo que le diría es que entraran en el libro sin esperar de entrada nada de él, ¿vale? Es decir, con el disco duro vacío. Su disco duro en blanco, ¿no? Y que poco a poco le vayan rascando al libro, pues, los mensajes, uh-huh, que vayan encontrando. Porque si entran con demasiada expectativa, puede que se desilusionen, ¿no? Y además es mi miedo, ¿no? Entonces que entren un poco, digamos, desnudo, y que vayan poniéndose la ropa conforme vayan pasando las páginas. Entonces, habrá algunos que se pongan más ropas que otros, ¿no? Porque esto es como toda obra artística. Está claro, toda obra artística, cualquier obra artística produce sensaciones muy diferentes en una persona que en otra, ¿no? Tú observas un cuadro, escuchas una música o algo, y habrá gente que dice bien, mal, regular. Claro, depende de los gustos y la experiencia vivida, claro, de cada uno, ¿no? Pero de entrada que entren desnudo, ¿no? Que entren sin esperar nada, tampoco lo contrario, ¿no? Y que vayan descubriendo lo que cada uno descubra, uh-huh, conforme vayan pasando los renglones, ¿eh? Bueno, pues la presentación, como decíamos, será este viernes a las 8:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Presentación de este primer libro de Rafael Ramos, Colapso, pero parece que no va a ser el único, porque ya hay por ahí otros proyectos, ¿no?, de cara al futuro. Sí, Perdón. Sí, yo estoy liado con otra novela, está claro. Ya una vez que uno le pica el gusanillo... Llevo bastante tiempo liado, no sé, en torno a 2 años. Que por cierto, hay gente que me pregunta, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir esta? Sí. Pues no caí en la cuenta de controlarlo. No, porque cuando no se dedica profesionalmente al tema, ¿no? Que se toma como una profesión, como un trabajo, tantas horas dedico a este trabajo. ¿No? Es una afición, ¿no? Al menos empezó así, no sabemos qué hará en el futuro. Y hace unos 2 años estoy con otra. Lo que pasa que he cambiado de registro. Ahora estoy liado con una novela histórica. Y entonces, claro, la novela histórica necesita de una serie de te tienes que documentar muchísimo. Y la verdad es que me he metido en un berenjena tremendo. Porque tú no te puedes hacer una idea de cualquier tema que puede ser te puede resultar extraño, la de cantidad de gente que ha escrito, historiadores, libros, tesis, opiniones. Y es un desconchón que tú te pones a rascar y cada vez más grande. Es increíble, es bonito, ¿no? De hecho, a mí me está gustando y estoy aprendiendo mucho de la época donde me sitúo. Me sitúo en el reino nazarí. Me adelanto un poco. No me gusta adelantar nada porque no sé si la terminaré algún día. Ya sé que no la termine. Bueno, es un proyecto en el que estás trabajando. Pero eso, es una novela histórica situada justo en el periodo nazarí. Dura, en la trama de la novela, justo lo que dura el reino nazarí de Granada. Son aproximadamente 250 años, 2 siglos y medio, más o menos. Y en cuanto a territorio, me sitúo aquí, en nuestra zona, la frontera, en esta frontera nazarí. Cuando digo aquí, digo Aznarmara, Archite, Benaocá, Grazalema, Ubrique, toda la zona, sí. ¿Vale? Que eran poblamientos que existían entonces y ya algunos no existen, ¿no? Cardela. Entonces, en torno a eso, ahí es el sitio y la época en la que se sitúa la novela. Está avanzado, todavía le queda. La verdad es que hace tiempo ahora que no, con esto de la presentación de esta, además la tengo un poco dejada. Y estoy, poco a poco. A ver cómo avanza, ¿no? Como el que hace crochet, supongo, que no hago crochet, no, pero que hace hoy, hace dos líneas, pues claro. Ya igual. Cuando tengo ocasión, me vuelco y cojo. Lo que pasa es que me ha llevado mucho tiempo documentarme. Muchísimo tiempo, ¿eh? Y después te vas encontrando curiosidades, discordancias entre fechas. Lees un autor y lees otro, Dios, no coincide la fecha, entonces te lleva la sorpresa. Comentándolo con compañeros que se mueven en el ámbito de la historia, ¿no? Dicen que eso es normal, ¿no? Porque la historia es una investigación que, bueno, a veces, pues, hablo que hay un documento claro y que irrebatible, pues son documentaciones, digo, son investigaciones, sí. Deducciones, y a través de esas deducciones, pues tú deduces eso, que fue en tal fecha, pero otro puede coger otro camino distinto. Lo peor es cuando te encuentras tú distintos razonamientos de un mismo hecho, ¿no? Y no sabes cuál coger, ¿no? De hecho, había en el paso de un rey nazarí a otro, había distintas versiones, que precisamente me atascaba ahí porque no sé por qué camino coger. Una tercera vía siempre tiene que salir, ¿no? A ver qué pero tal. Es curioso porque la historia es la que es y, sin embargo, pues hay... Claro, hay varias interpretaciones. La historia es la que es, pero también la cuentan los hombres, que al fin y al cabo es una interpretación de la historia, ¿no? En fin, bueno, pues nos vamos a quedar nosotros con la presentación, como decíamos, que será la jornada de hoy, esta tarde, a partir de las 8:30 en el Francisco Fatou, presentación de la obra de Rafael Ramos, Colapso. Y bueno, pues si te parece, ¿no?, invitamos a todos los ubriqueños que quieran que se acerquen, que conozcan un poco al autor y también a esa obra, y bueno, pues que conozcan también esta creación literaria, ¿no? Hombre, por supuesto, yo el acto es abierto, está clarísimo, ¿no? Y a mí me haría muchísima ilusión, ¿no?, que estuviesen allí, pues mientras más gente mejor, ¿no? Yo desde aquí invito a todos los que me estén oyendo que están en su casa, en el Instituto, en el IE Francisco Fatou, pero vamos, que será algo muy cercano y allí espero a todo el mundo, vamos. Pues con esa invitación nos quedamos. Rafael Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.